Celuloide y palomitas. Toda la actualidad del cine. Con Carlos Fontán, FLM Radio. Hola, buenos días. Os habla Carlos Fontán. Hoy empezamos el primer programa de Celuloide y Palomitas, un espacio dedicado al cine actual. La primera película de la que vamos a hablar es La vida de Adele, ganadora del premio Cannes a la mejor película del 2013. La película nos cuenta la historia de Adele, una joven de 15 años que no tiene dudas en que un chico debe salir siempre con una chica, pero cuando conoce a Emma, una joven de pelo azul, sus sentimientos e identidad sexual se volverán confusos. La película nos muestra todo el crecimiento personal de la joven, el cambio de su forma de ver el mundo y la manera en que otros la miran y descubren. Adele descubrirá lo que es ser adulta en una sociedad en la que no termina de comprender su orientación sexual. Lo que más interesa del film es precisamente eso, el descubrimiento de la sexualidad y los problemas que pueden acarrear las tomas de decisiones que afectarán y cambiarán la forma de la vida del personaje de Adele. Y precisamente lo mejor de esta película es ese conflicto interior que cambiará su vida para siempre. Un descubrimiento que vendrá marcado por el color azul, el color de pelo de Emma, que desde su primer encuentro el azul irá apareciendo en la vida de Adele hasta encontrarse a sí misma, y que funciona a la perfección como metáfora visual de este cambio interior. Desde mi punto de vista, es uno de los títulos imprescindibles del año. Aunque sea larga, porque dura aproximadamente 3 horas, no deja de ser una propuesta interesante sobre el descubrimiento de la sexualidad y lo difícil que puede ser convertirse en adulto, en una sociedad que no entiende muy bien por qué y cómo eres. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Me despido y espero que les haya gustado este primer programa dedicado al maravilloso séptimo arte. Pueden escuchar este programa y otros en los podcast en flmradio.com. Adiós.